Estoy hablando con Mercedes Ratagán, hablará sobre el cambio de paradigma que introduce la nueva ley de salud mental. Y también vamos a estar hablando con Guillermo Reina, responsable en el ámbito de la salud. Así que bueno, mientras esperamos al Facu, vamos a tirar las líneas, vamos a contar quiénes son los invisibles. Los invisibles, somos los invisibles, hablamos de todas esas luchas que los medios no nos cuentan, de lo que no se ve, digamos, ¿no? De todo lo que vivimos los más humildes y nadie nos cuenta. Así que bueno, vamos a tirar las líneas telefónicas 470-4485 y el Facebook, ¿alguien se lo acuerda? Lucas. www.facebook.com/losinvisiblesradio. Vamos, Joaco. Ese es el Facebook. Así que bueno, vamos a escuchar cuatro personalidades de Turf y enseguida vamos a volver. Y tengo el vicio de perderme. Y seguimos con Los Invisibles. Bueno, ya hecha la presentación, se armó acá una mesa de debate donde tenemos a Lucas Costa, que nos trajo hoy la nueva ley de salud mental y sus condiciones, sí, ¿no? ¿Cuáles son sus cambios? Vamos a estar hablando vamos a hacer un bloque, ¿no?, temático en torno a la salud mental. Vamos a arrancar hablando de qué habla la nueva ley. Bien. Que ya no es tan nueva en realidad, que regula este tema, que es la 26.657 y se aprobó a fines del 2010. Y entre otras cuestiones, establece la prohibición, se prohíbe crear nuevos manicomios o instituciones monovalentes, ya sea públicas o privadas, para que de este modo, o bien se creen dispositivos alternativos, como pueden ser casas de convivencia u hospitales de día, o si no directamente la internación en hospitales generales, que sería lo que se fomenta a partir de ahora. También se hace una modificación en el Código Civil para impedir la internación de personas por su peligrosidad, como se decía hasta ese momento. Se modifica también el sistema de inhabilitaciones. Esto también figuraba en el Código Civil. Antes, hasta esta ley que se sancionó en el 2010, cuando una persona era considerada insana, se le quitaban todos sus derechos, sí, de por vida. Bueno, ahora se establece que no sea por más de 3 años, que sea por razones específicas, que se especifique qué es lo que se le quita, por cuánto tiempo, y también se establece que tiene que haber una cláusula de revisión, ¿no? Que cada 3 años un comité interdisciplinario, y no solamente una persona, claro, un juez ni nadie, que decida. Que no haya una sola persona que decida. Tiene, digamos, tiene una mirada más desde el lado de pensar en el deseo de la persona, cómo se siente, poder brindar otro tipo de contención y no que caiga solamente en la internación para siempre, que eso quizás le dé otras mentalmente, digamos, ¿cómo sería? Claro, como... Entiendo que es más para... Como que mentalmente no siga arruinando, sí, digamos, su salud, ¿no? En que estamos ante una persona, más allá del problema que tenga, no se focaliza en el problema, sino en la persona. Claro, es exactamente. Y más brindando una contención más desde otro lado. Bueno, y esto, digamos, brindando todo el tipo, todo el psicólogo, psiquiatra, lo que haya necesario, digamos, y poder escuchar a la persona, ¿no? Bien, tiene otras cuestiones también. Por ejemplo, se establece un censo nacional de personas internadas en instituciones públicas y privadas. Esto igual ya se hizo, digamos, ¿no? Una vez que la ley se sanciona, había que ver quiénes estaban internados y por qué en los hospitales psiquiátricos de ese momento. Básicamente este es el nudo principal de la ley. Después, bueno, se promueven los servicios de inclusión social y laboral para las personas una vez que tienen el alta. Y después podríamos hablar de... Bueno, ¿qué ha pasado con esta ley? Hay que decir que tardó bastante en reglamentarse, ¿no? Recién en mayo del 2013 se reglamentó, con lo cual, digamos, se fijó claramente cuál es el organismo que se va a dedicar a controlar su cumplimiento, la cantidad de fondos disponibles. Bueno, hay un órgano de aplicación, que es el Ministerio de Salud, pero dentro del Ministerio de Salud... en realidad dentro del ministerio no, dentro de la jefatura de gabinete hay una comisión interministerial especializada en políticas de salud mental, en donde se analizan, y hasta el momento lo más destacado que han hecho son informes en el año 2014. Hay dos informes, no sé si los hablamos ahora o después, uno que dice cosas positivas y otro que dice cosas negativas. Después lo vamos a dividir. El otro es positivo, el otro es más negativo. El otro es positivo y el otro es más negativo. Bueno, entonces volvemos enseguida con este tema, salud mental, la nueva ley de salud mental. ¿Con qué tema? Peces raros, solo y roto. Como un tono. peso se vuelve sobre mí. Sé lo que no es ser feliz. Sé lo que es estar ahí. Con pensamientos de último momento. De último momento. Aunque no nos vean, estamos en todas partes. Los invisibles. Sobre el abismo volaré. estrella de rock. Se ríe mi paredón, el eco aplaude contento, el viejo dice que está en la voz adentro. André, vení por favor, acompáñame un poco. Seguimos acá en el aire de Los Invisibles mientras se suma de Dios Dalmacio. Bienvenido, Facu. ¿Cómo va, Jay? Bien, bien. Bueno, ya es tuyo tu lugar, así que bueno, te lo devolvemos. Bueno, y ahora estamos en comunicación con Luis Cubillo, enfermero del Hospital Moyano. Nos va a contar cómo funciona la institución desde adentro. Luis, ¿nos escuchás? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo va? Yael te saluda. Hola, ¿nos escuchás? Sí, te escucho. Ah, ahí está, ahí te escucho un poco mejor. Bueno, acá nosotros, vos sos enfermero del Hospital Moyano, ¿verdad? Sí, hace muy poquito estaba a cargo del equipo de enfermeros del hospital. Bueno, ahora estoy. Luis, ¿no te podrás correr un poco? No te estamos escuchando muy bien. A ver si tenemos un poco de señal en otro lugar. ¿Nos escuchás? Sí, te escucho perfecto. Okay. Bueno, más o menos queríamos saber cómo funciona desde adentro este hospital. Es un hospital neuropsiquiátrico, ¿verdad? ¿Cómo se vive desde adentro? ¿Cómo funciona? ¿Qué condimentos, digamos? ¿Cómo funciona? Mira, hoy por hoy los hospitales neuropsiquiátricos ya no son así, ya no son neuropsiquiátricos, son hospitales de salud mental. A partir del 2010 hay una nueva ley nacional a la que adhiere el gobierno de Ciudad de Buenos Aires, porque nosotros estamos bajo la dependencia del gobierno de Ciudad de Buenos Aires, si bien también hay otra ley que pertenece al gobierno de Ciudad de Buenos Aires, que es la 448 también de salud mental, digamos, hoy son instituciones de salud mental donde los pacientes tienen mayores derechos a los que tenían antes. Por ejemplo, antes, el paciente, no tenía gran decisión respecto a su internación. Antes, dos médicos, psiquiatras, determinaban que el paciente tenía una patología mental que ameritaba una internación, entonces el paciente era internado por vía judicial. Se le informaba al juez diciendo, esta persona padece esta enfermedad y es necesaria una internación psiquiátrica. Ajá. ¿Sí? A partir de la nueva ley, que es la 26.657, el paciente tiene más derechos. ¿Sí? El paciente tiene la opción de una internación voluntaria. ¿Sí? O sea, yo me presento o un familiar se presenta y dice que está con un cuadro depresivo y que la indicación médica es la internación, entonces el paciente acepta ser internado. Sí, yo acepto la internación. Y otra de las cosas interesantes de la ley es que habla del equipo interdisciplinario. El equipo interdisciplinario está compuesto por un psiquiatra, un psicólogo, un trabajador social y un enfermero. Y para que se lleve a cabo una internación, es necesario la firma de dos profesionales, que uno de ellos tiene que ser psiquiatra o psicólogo, y el otro puede ser un trabajador social o un enfermero. ¿Sí? Entonces, vemos cómo da mayor autonomía a las otras disciplinas con respecto a una internación. ¿Sí? Antes era potestad del psiquiatra, hoy ya no es potestad del psiquiatra. Y eso está bueno, porque digamos, cada uno desde nuestra profesión tenemos miradas distintas con respecto a distintos temas. Así que bueno, esto... Claro, esos son los nuevos cambios paradigmáticos, digamos, y es muy importante esto, más redes de contención para la persona, digamos, en cuanto a sus derechos, y no tanto decidiendo sobre la persona, ¿no? Sí. Bien. Exacto. Y a partir de estos cambios paradigmáticos, digamos, esta nueva ley, ¿cómo se vive desde adentro? ¿Cómo lo viven, digamos, todas las personas? Digamos, yo te voy a dar la mirada de enfermero respecto a esto. Digamos, la ley, a mí yo estoy de acuerdo en la ley, digamos, en el cierre de las instituciones de salud mental. Digamos, tienen un tiempo para el cierre. Tienen un tiempo para el cierre y estoy de acuerdo en esto. ¿Sí? Pero también hay cosas que faltan, como los lugares intermedios, las casas de medio camino, digamos, porque hoy está la internación o la externación como dos polos, digamos, a veces diametralmente opuestos, porque hay un camino en el medio donde es el paciente que por una cuestión social, ¿sí?, por falta de contención familiar, digamos, no puede ser internado porque no tiene un padecimiento mental y no puede estar en la calle porque, digamos, estaría al riesgo de que le pasen cosas en la calle. Entonces me parece que digamos, una vez que se articulen bien estas cosas, donde puedan haber estos lugares intermedios, digamos, esto va a funcionar mejor. Digamos, va a funcionar claro. Mejor y digamos, eso es lo que uno quiere. Y por otro lado, yo te puedo decir, yo como enfermero, digamos, nosotros como enfermeros en salud mental tenemos un estigma, estamos, digamos, la salud mental tiene un estigma. Bueno, imagínate que por algo, no por nada, los neuropsiquiátricos, ¿sí? Los neuropsiquiátricos, lo llamo de esta forma por un concepto viejo, fueron hechos al sur de la ciudad, digamos, cerca del puerto, donde vivía la gente más pobre, con paredones de 4 metros para esconder la locura. ¿Sí? Esa, la sociedad misma quería esconder al loco, no querían verlo, el loco en la calle, entonces, digamos, se crearon estos claustros de internación. Claro. Entonces, digamos, ya la psiquiatría tiene un estigma, y nosotros como enfermos psiquiátricos también tenemos un estigma, de no es lo mismo que yo trabaje en el Hospital Moyano como trabajo, o que esté en el shock room del Hospital Fernández. Hola, ¿qué tal? Te habla Joaquín. Sí, te quería hacer una consulta. Sí. En cuanto a esto que decís, ¿no? De aplicación de, de espacios, creación de espacios intermedios para los pacientes, o también desde la Organización Mundial de la Salud, que se propone que los pacientes se atiendan en hospitales comunes y corrientes. Sí, que, uh-huh. ¿Desde qué sectores se encuentran resistencias para la aplicación, digamos, de un sistema ideal que pretenda la evolución de los pacientes? Sí, mira, se encuentran resistencias desde, digamos, desde los trabajadores de una disciplina, digamos, porque todos de una manera u otra le tenemos miedo a la locura, ¿sí? Digamos, uno de los miedos de la humanidad es la locura y la muerte, porque es no saber qué pasa, ¿sí? Entonces, y, digamos, a mí me ha tocado, digamos, ir a capacitar enfermeras de alguna institución del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, digamos, a capacitar no formalmente, sino porque tenía amigos que trabajaban en hospitales, entonces, como a partir de la ley se tendrían que habilitar 10 camas en cada hospital, me convocaban para, bueno, yo dar una charla sobre salud mental. Entonces, las preguntas más frecuentes eran, bueno, ¿qué hago si yo encuentro un paciente que está tirado en el piso y que tiene un padecimiento mental? Entonces yo le decía, bueno, le vas a hacer el ABC que le vas a hacer a cualquier paciente. O sea, si vos vas a ver si respira, si tiene pulso, ¿sí? ¿Qué le pasó? En realidad hay resistencia a partir del desconocimiento, ¿sí? Me parece que básicamente es esto, es el desconocimiento, y que por ahí no están las estructuras hospitalarias adecuadas como para sostener, digamos, no, ha pasado por lo que cuentan en otros hospitales, por ejemplo, un riesgo suicida en un décimo piso sin rejas, ¿sí? Porque la mayoría de las instituciones por ahí no tienen rejas, ¿sí? Rejas en las ventanas. Entonces yo creo que esto es una traba, ¿sí? Una traba, y después creo que la otra gran traba es el desconocimiento. Digamos, la gente desconoce cómo tratar al paciente, con un padecimiento mental. ¿Sí? Normalmente nosotros los enfermeros podemos llegar a ser más técnicos, ¿sí? Poder manejar un respirador, poder manejar aparatología, ¿sí? Pero también yo considero que es muy importante hablar con el paciente, y a veces una mano en el hombro al paciente es mucho más tranquilizador que una medicación, ¿sí? Y creo que nosotros como enfermeros de salud mental, lo que agudizamos es la observación y el poder de escucha. Está bien. Sí, te quería consultar sobre un tema que fue noticia hace unos años, que fue el tema de la represión en el Borda. Quería consultarte, bueno, cómo lo vivieron ustedes, lo que significó y lo que significa esta situación, y cómo quedó en la justicia el tema. Mira, a mí, digamos, me tocó particularmente vivirlo. Nosotros nos enteramos a partir de las noticias, que viene un compañero y nos dice, bueno, lo que estaba pasando en el Borda. Nosotros era un día normal de trabajo en el Hospital Moyano. Entonces con una compañera decidimos ir, porque decían que había compañeros enfermeros agremiados reclamando respecto al cierre de algunos talleres en el hospital. Entonces nos tocó ir, digamos, fuimos como, digamos, sin la obligación, pero bueno, fuimos a velar por la seguridad de nuestros compañeros y los pacientes. Si bien yo no soy una persona que estaba agremiado en ese momento, no fue por una cuestión gremial, sino fue por una cuestión solidaria, la misma que hizo que meses anteriores haya estado en La Plata con las inundaciones. Fuimos y nos encontramos un desastre, realmente, digamos, la represión que era irracional dentro de una institución de salud mental. Era todo como muy bizarro, porque por otro lado tenías la radio y la calizata, que supuestamente son los locos, tratando de calmar y de pacificar una situación que lo tendríamos que haber hecho, digamos, nosotros los que nos consideramos normales. Y había funcionarios, digamos, fue muy triste. Realmente a mí me provocó gran tristeza. Judicialmente yo creo que está parado, creo que, digamos, no sigo la causa judicialmente, pero yo creo que está todo detenido, no, por lo menos no hay condenas, ni no, nadie, digamos, nadie terminó condenado, nadie perdió su trabajo, digamos, de los funcionarios, ¿no? Nadie tuvo que renunciar. Realmente fue algo muy triste, que a uno le tocó vivir, lamentablemente fue algo muy triste. Luis, bueno, ya estamos cerrando con la entrevista, te agradecemos la verdad mucho tu tiempo y bueno, esperamos que se pueda seguir transformando, ¿no? Está profundizando esta nueva ley de salud mental que tiene, digamos, conserva el derecho, este cambio paradigmático que está del lado del derecho de las personas, algo muy importante, ¿no? Así que sí. Bueno, te agradecemos tu tiempo y bueno, ojalá podamos seguir charlando. Dale, bueno, yo les agradezco por la posibilidad de poder hablar y por interesarse acerca de un tema que es un tema muy interesante y que se necesita un debate social respecto a la salud mental y qué queremos de la salud mental. Bueno, sí, muchísimas gracias, Luis. Bueno. Seguramente seguiremos charlando sobre este tema. Perfecto. Abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, y ahí estábamos hablando, ¿no? Con Luis. Así que bueno, Dalmacio, de Dios. Bueno, sí, recién caído del catre, ¿no? Sí. Pero bueno, algo muy interesante, ¿no? Algo muy interesante que estamos charlando y que empecemos a poner la mirada en estos nuevos paradigmas, ¿no? Que son tan importantes. Cómo se veía antes y cómo se empieza a ver ahora un tema, una problemática, digamos, y un tema tan complejo, pero que va avanzando, como es la salud, ¿no? Como es la salud mental. Salud mental, las adicciones, digamos, ¿no? Toda esa problemática. Así que bueno. Bueno, vamos a escuchar un... Sí, y ahora vamos con un tema de Yo no quiero volverme tan loco, de Charlie, y después seguimos con el debate de Lucas, lo bueno y lo malo era, ¿no? Sí. Bueno, entonces vamos a escuchar a Charlie García, que le cantó mucho a los locos. Después vamos a estar charlando un poco sobre esa relación, ¿no? Del rock nacional con la locura. Y no solamente del rock nacional, sino también podríamos escuchar un tanguito, si me lo permite, acá el productor Nicolás Hernández, que es La balada para un loco. Recién Luis comentaba, ¿no? Sobre cómo se trata de esconder muchas veces la locura, ¿no? Esos paredones altos, comentaba. Y me hace acordar algunas imágenes de esa balada para un loco tan conocida. De Vieites, nos aplauden, viva los locos que inventaron el amor, le cantaba Horacio Ferrer, fallecido el año pasado. Y vos sabés que Astor Piazzolla la tocó en el Borda esa canción y provocó realmente una locura, mirá, para ser redundante, entre los internados, ¿no? En el Borda la tocaron con Amelita Baltar. Así que no sé, Nico, qué querés escuchar ahora. Vamos a escuchar la balada, Nico. Bueno, yo... balada para un loco, entonces. Ah, bien. Horacio Ferrer y Piazzolla. Señores. Cantado por Goyeneche. Te voy a interpretar un tema que es de loco. Vamos a hacer la balada para un loco. ¿Eh? Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Salir de tu casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en vos. Cuando de repente detrás de un árbol me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizón en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, la raya de la camisa pintada en la piel, dos medias horas clavadas en los pies y una banderita de talle libre levantada en cada mano. ¿Te reí? Pero solo vos me ves, porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y la naranja de frutero de la esquina me tira a los ares. ¡Vení! Y así medio volando y medio bailando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo, ya sé que estoy piantao, no ves que va la luna rodando por Callao, que un corso de astronautas y niños con un bar me baila alrededor, vení bailar, de volar. Ya sé que estoy piantao. Yo miro Buenos Aires, me miro de un gorrión, y a vos te vi tan triste, vení volar, sí. El loco berretín que tengo para vos. Loco. Cuando no sé que tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré. con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. El loco corazón, el loco, como una trova de mentes cantares sobre el abismo de tus bocas de sentir que enloquecido corazón de libertad. Ya vas a ver, vamos a volar, querida mía. Subite a mi misión Super Sport y vamos a correr por las cornillas con una golondrina en el motor. De bien que nos aplaudan, ¡viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Un ángel, un soldado y una niña. Me dan un bailecito bailador y nos sale a saludar a gente linda y loco. Pero tuyo, qué sé yo. Provoco campanarios con la risa y al fin te miro y canto a media hora. Quédeme así piantado, piantado, piantado. Se repase esa ternura de locos que hay en mí. Ponés esa peluca de donde a ti y volá. Volá conmigo ya, vení, volá y vení. Ya sé que estoy piantado, piantado, piantado. Abrite los amores que vamos a intentar la mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La, la, la, la, la. Aunque no nos vean, estamos en todas partes. Los invisibles, Ahí estamos escuchando a Sui Generis, Charly García y Nito Mestre cantándole una vez más a la locura. En este caso se basan en un mito griego para charlar sobre este tema, sobre Casandra. Casandra era una mina que los dioses le dieron a la vez una bendición y una maldición. La bendición era que podía leer el futuro, que ella podía conocer el futuro, pero que cuando lo contara era la maldición, nadie se lo iba a creer. Y bueno, eso era a lo que le canta entonces Sui Generis con el tuerto y los ciegos, el mito de Casandra hecho canción. Desnuda de frío y hermosa como ayer, tan exacta como dos y dos son tres. Ella llegó a mí, apenas la pude ver, aprendí a disimular mi estupidez. Bienvenida Casandra, seamos pocos los que aún te podamos ver. Les contaste un cuento sabiéndolo contar y creyeron que tu alma andaba mal. Para algunos es normal, la locura es poder ver más allá. Baila y baila, Casandra. Digo bien, bien, bien, la pude ver. No hablo yo de fantasmas ni de Dios, solo te cuento las cosas que se te suelen. Perder. Bueno, recién escuchamos a Charly García, que decía que la locura era poder ver más allá, aunque para algunos la mediocridad sea lo normal. Bueno, otra es la definición que hay sobre la locura. Vamos a estar charlando con Mercedes Ratagán, que nos va a hablar un poco sobre el cambio de paradigma, ¿no?, que se introdujo a partir de la creación de la nueva ley de salud mental, y las resistencias que a veces desde algunos lugares del poder se le da, ¿no?, a estas nuevas concepciones. Estamos en comunicación entonces con Mercedes. ¿Qué tal, Mercedes? Hola, ¿cómo estás? Facundo te habla. Estamos acá con... Hola, Facundo. En principio agradecerles a ustedes que tomen estos temas, que son realmente muy importantes y que necesitamos que los medios de comunicación puedan incidir en el cambio de concepciones y de última en el cambio de sociedad, ¿no? Sí, acá siempre decimos de los invisibles que hay, bueno, que rescatar esos temas también. Sí, hacer visible lo invisible, tal cual. Claro, y hoy nos contaba uno de los entrevistados sobre cómo se invisibiliza a veces la locura, ¿no? Nos contaba sobre cómo los principios, esos paredones altos para ocultar, digamos, a los locos del resto de la sociedad, como esa cosa que mejor tapar debajo de la alfombra. En cuanto a esta nueva ley, Mercedes, ¿qué cambios pensás que estén en ese sentido ante la... Mirá, una visibilización... Sí, yo te cuento, te pongo un poquito, te pongo en tema. Para mí, digamos, esta ley, como muchísimas otras leyes que hay, sobre todo leyes enmarcadas en este gobierno con enfoque de derechos inclusivas, lo que producen es un cambio de mirada, de paradigma. Ahora, instalarlo es otro tema, porque hay una tensión entre paradigmas que están y que son hegemónicos y estos que representan las nuevas leyes que hablan de una mirada diferente. ¿Por qué? Porque los paradigmas están sostenidos por hegemonías, las hegemonías por luchas de poder. ¿Luchas de poder que instalan qué? Que instalan maneras de ver el mundo, la vida, la realidad, que tienen efectos de verdad, que después se traslucen en políticas públicas, en la vida nuestra, y no nos damos ni cuenta, y te arman realidades y construyen ideologías, valores, concepciones respecto a lo que está bien, lo que está mal, lo que está incluido, lo que está excluido, qué se hace con lo que está excluido, y bueno, y tienen un sustrato ideológico muy fuerte. Las ciencias, digamos, no ellos no quedan ahí, digamos, con estas construcciones hegemónicas, paradigmáticas, ideológicas, sino que necesitan el aval y la complicidad de toda la experticia de todas las ciencias, que son las que le legitiman y las reproducen a través de concepciones que vemos en todas las universidades, como por supuesto el dualismo cartesiano, el positivismo, el individualismo, los saberes totalizantes, acabados, cerrados, la hiperespecialización. Entonces viene esta ley, que esta ley en realidad es un precipitado de todo lo que es la lucha en el marco de los derechos humanos, que surgen fundamentalmente, es un movimiento internacional que surge fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, en donde justo se violaban todos los derechos de las personas y surge para proteger y promover el respeto a estos derechos. Entonces surge la ley 26.657, que es una ley... A ver, que es como una revolución copernicana, que cambia desde la concepción, desde el artículo 3, que habla de cuál es la concepción de salud mental, cambia totalmente la mirada y nos exige a nosotros prácticas y abordajes totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque dice que la salud mental en realidad es un proceso, o sea que no es nada rígido, no es una fotografía, ¿no? Es un estar haciéndose todo el tiempo, abierto, y que además está multicausado por lo económico, por lo político, por lo social, por lo biológico, por lo psicológico, de manera que esta mirada tan reducida, lineal y ahistórica, fundamentalmente ahistórica, que proponía el paradigma anterior en complicidad con las ciencias, ¿a qué me refiero cuando digo histórica? Que leen la problemática que puedan tener las personas a la luz de las problemáticas individuales y singulares, en el caso del psicologismo, como desviación de las problemáticas de una cuestión más familiarista, y olvidan y dejan totalmente, no olvidan porque olvidan, sino que es toda una, hay toda una intencionalidad, lo que dejan de lado es lo que es la dimensión política histórica de lo que le pasa a la persona. O sea que la persona tiene un síntoma y ese síntoma que tiene hay que develarlo y que hay que desplegarlo porque tiene que ver con la historia del sufrimiento de la persona. Esta ley dice que está multicausado, por lo tanto ya está cuestionando la mirada monodisciplinar. Además dice que no solamente está multicausado, sino que además para preservar la salud se requiere de construcciones colectivas, o sea que nuevamente está cuestionando todo el individualismo que metió liberalismo vía la dictadura militar y después la década de 90 que lo profundizó, y dice, acá se requiere de que nos juntemos, se requiere de construcciones colectivas, ¿para qué? Para promover y preservar que los derechos humanos, los derechos civiles, los derechos económicos de las personas. Significa que si no hay derechos o que si hay derechos vulnerados, es imposible pensar en la salud, imposible pensar en la salud mental. Además exige también cambio de prácticas, dice que los diagnósticos no son cerrados, que una persona está enferma en un momento o tiene un problema, pero que esa persona después puede ir cambiando, puede ir resolviendo su problemática, y que los cambios de prácticas tienen que estar dados en función de una mirada interdisciplinar, porque la misma definición de lo que es la salud mental te exige que no se puede agotar en una sola disciplina, porque es muy sesgado y la verdad que es poco serio y poco ético poder leerla y agotar la realidad desde una sola mirada con la complejidad de la realidad. Y por otro lado, también la intersectorialidad, porque al ser multicausado, o sea, si una persona no tiene educación, no tiene vivienda, no tiene trabajo, no tiene salud. Entonces es sí o sí condición sine qua non para promover la salud, para que la gente se sienta mejor, para que haya mejor calidad de vida, poder trabajar con la corresponsabilidad, o sea, para poder sumar a otros sectores en la construcción de la salud. Por otro lado, hace un cuestionamiento fuerte a lo que es la psicofarmacología en el modelo biomédico. Acá hay una predominancia de lo que son las miradas más biologicistas y deterministas, esta concepción con enfoque de derecho que dice, no, mira, acá no hay un objeto a tutelar, a cuidar, a decidir poder y a encerrar, privándolo de absolutamente todos los derechos, porque cuando se encierra a la persona se lo saca de su grupo familiar, se lo priva de sus derechos, de sus deseos, de su proyecto, de su futuro, de su tierra, de sus raíces, ¿no? Que es violatorio absolutamente de todos los derechos humanos. Mercedes, esta nueva concepción de la que hablas, ¿cómo define la locura? ¿Cuál es el...? Mirá, la locura, a ver, la gente, yo te voy a decir, esta nueva concepción, para mí no son nuevas concepciones, no son nuevas concepciones, los que son, yo te puedo hablar de paradigmas sostenidos por nuevas leyes. Claro, del Estado, ¿no? Son nuevas hegemonías, ¿por qué? Porque acá hay hegemonías que se instalan con determinadas ideologías y acá hay otra hegemonía que quiere instalarse, por eso hay una tensión, no es que aparece la ley y solucionamos todo, porque acá es un proceso cultural, es un cambio, digamos, estas leyes, como la ley que mencionaste, la de salud mental, no solo interpela al tema, a la salud, nos interpela como ciudadanos y nos interpela a la sociedad, porque lo que está planteando es, muchachos, armemos los lazos sociales otra vez, armemos las redes otra vez, salgamos del individualismo, la salud es una construcción social, la enfermedad también se produce socialmente, entonces busquemos alternativas, dispositivos que sean inclusivos y que sean participativos. La ley lo que dice es empoderemos, o sea, construyamos poder en aquellas personas que están sin poder, porque, por ejemplo, la ley plantea lo del consentimiento informado, pero para que la persona pueda consentir tiene que haber tenemos que eliminar esa relación de asimetría que hay entre el profesional y el sujeto. Entonces, en las definiciones de salud y enfermedad están dadas por los paradigmas. Los paradigmas establecen qué es sano, qué está bien, qué está mal y qué se hace con lo que está mal. O sea, qué es lo normal y qué se aleja de la normalidad. Mirá, Mercedes, sí. ¿Qué tal, Mercedes? Yael te habla, te saluda. Yael. Sí, hola, ¿cómo estás? Bien, te quería preguntar cuáles son esos sectores de poder que se resisten a esta nueva ley de salud mental, ¿no? Desde instituciones, desde actores de comercio, digamos, ¿cuáles son esos espacios que se resisten a este nuevo avance, a este cambio, digamos, sí, ¿no? Sí, mira, cuando yo mencioné la dictadura y mencioné el liberalismo, la dictadura viene a aterrar a la gente, a romper todos los lazos, a establecer el individualismo y la responsabilidad individual, pero ¿para qué? Para instalar el mercado. Uh-huh. Entonces el mercado empieza a regular todas las relaciones entre las personas y la salud pasa a ser un bien del mercado, bien de ganancia. Entonces, de esto es lo que está hoy instalado. Y cuando sale la ley, que la discutimos bastante en diputados y en senadores, hubieron organizaciones que militaron en contra de la ley, porque tiene que ver, primero, con la ley toca hegemonías, ¿no? Toca el poder médico, lo que llama Eduardo Menéndez el modelo médico hegemónico, que no solamente es la hegemonía del médico en cuanto al determinismo en los síntomas, el determinismo, digamos, en la lectura de la enfermedad. La persona está enferma, esto es biológico, y además se cura con medicación y todo lo que es los negocios de los laboratorios y el mercado para sobremedicar a la población. Estos son intereses construidos a través del mercado, en donde, por supuesto, que la ley lo pone en cuestión el poder del psiquiatra, pone en cuestión el poder de los mercados en cuanto a la medicalización, y que, por otro lado, la medicalización es una manera psicofarmacológica de tutelar a la gente. Es decir, yo la medico, la pasivizo y la callo. Y, y justamente estos paradigmas y estas nuevas leyes lo que plantean es que derecho a ser oídos, derechos a ser escuchados, derechos a la autonomía, derechos a que su opinión sea tomada en cuenta y derecho a su empoderamiento. Entonces, los intereses son intereses personales de bolsillo, e intereses de corporaciones, intereses de hegemonías en cuanto a saberes instituidos que hegemonizan y dominan hoy el tema del campo de la salud. Porque, a ver, mira, hace muchos años, por eso te digo que esto no es nuevo, hace muchos años, Candy Lenz decía que la salud en realidad no era ausencia de conflicto, al contrario, dice que la salud era un conflicto, que la vida es conflicto. Y entonces, en ese caminar por la vida de todos nosotros y en esa resolver esa tensión entre los conflictos que te va deparando la vida, que la salud tenía que ver con la posibilidad de ir resolviendo los conflictos individual y colectivamente e ir armando nuevas estrategias y recreando nuevos recursos para dar respuesta a los conflictos que te plantean la vida. Entonces, aislar lo que hacen las viejas hegemonías y lo que plantean las nuevas hegemonías es: acá no hay un problema y un síntoma que está determinado biológicamente y que se resuelve encerrándolo en un diagnóstico y medicándolo con hegemonía médica, sino acá lo que hay es una historia de enfermar que tenemos que incorporar la dimensión ética, política, histórica, a ver qué está pasando para que esa persona le pase lo que le está pasando. Y a partir de ahí desplegarlo y hacer intervenciones más complejas que las limitadas que se está haciendo. Y ojo, no solamente los médicos y la biología, también la psicología, digamos, todas las disciplinas, ¿no? Cuando yo digo de la complicidad de todas las disciplinas formadas en estos valores, tiene que ver con eso. Entonces, para que estas leyes inclusivas, enfocadas en los derechos humanos, puedan llevarse a la práctica, se requiere todo un recorrido que implica un cambio cultural y se requiere problematizar las prácticas, ¿no? Sí. Sí, Lucas te habla. Quería saber... ¿Quién habla? Lucas, hola, Lucas. Hola. Quería saber, básicamente, aplicación concreta de la nueva ley. Si ha habido algún cambio concreto que se pueda notar en estos últimos años y si te parece que hay cosas que le faltan. Qué pregunta, Lucas, qué pregunta. Que son esas preguntas que no se hacen, Lucas. Y justo fuiste a hacerle a la persona que habla lo que no hay que hablar, Lucas. Mirá, lo que te digo es esto. Primero, que es un cambio cultural muy fuerte, después que está muy resistido por muchos intereses del mercado y de intereses corporativos. Y por último, hay gente de que no todo es esto, ¿no? Pero también hay un sector que lo que no sabe, yo digo siempre que hay como una punta del iceberg, que es uno ve las prácticas, pero lo que no se sabe porque está naturalizado es cuáles son, digamos, los fundamentos ideológicos, las representaciones, los prejuicios que llevan adelante esas prácticas. Esto está naturalizado. Entonces hay gente que tiene esto naturalizado y le encanta la ley, pero después en la práctica no sabe cómo llevarla porque está comandada por justamente por estas hegemonías, ¿no? Que instalan valores, ideologías, que se requiere problematizar y deconstruir, porque la única manera es deconstruir y empezar. ¿En qué yo veo que ha cambiado? O sea, hay cosas que son, a ver, que para mí tienen que ver con lavado de cara. Por ejemplo, hay toda una línea que habla de que la ley es maravillosa y que lo que hay que hacer, por ejemplo, con el tema de los monovalentes, que es lo más violatorio de todos los derechos humanos, encerrar a la gente y privarla de la libertad. Bueno, hay políticas que lo que te dicen es que lo que hay que hacer es adecuarlos. Cuando hablan de adecuaciones, hablan de humanización, ¿no? Quiere decir ponerlos lindos, pintarlos, ampliarlos, ponerles camas, pero no cuestionan la lógica en sí. Entonces, esto es lo que hoy está pasando. Hay mucha resistencia a lo que significaría el cierre progresivo, que no es dejar a la gente en la calle, ¿eh? Eso es una manipulación que hace, no es dejar a la gente en la calle, es incluirla, restituirle derecho y reparar el daño que se hizo con el encierro. Y apostar con políticas públicas activas que apuesten a eso, a incluir y a recuperar, que no hay, o sea, no se están armando. Mira, yo estoy en contacto con gente del órgano de revisión nacional, estoy en contacto con gente de Defensoría del artículo 22, y realmente lo que se está evaluando en todo, que no hay dispositivos comunitarios que sean alternativos a esto que sea el encierro. Por lo tanto, no hay políticas que apuesten a que no haya más estos lugares de encierro y que la gente pueda ser integrada en el hospital general. O yo, por ejemplo, hace casi 30 años que estoy trabajando en un programa donde internábamos y había crisis, la gente en su casa. Mercedes. La gente en su casa, atendido por los seres que los quieren, por su lugar. Sí, te escucho. ¿Cómo andas? Te habla Joaquín. Te quería Joaquín, hacer una... ¿cómo sí. estás? Una preguntita nomás. El paradigma que hoy domina en base a los enfermos psiquiátricos tiene más que ver con gente peligrosa, que tiene que ser encerrada. ¿A qué paradigma concretamente apuntan ustedes para bueno, que se considere social y culturalmente al enfermo? Bueno, ese paradigma que vos estás planteando, que es un paradigma asistencialista, sintomático, individualista, fragmentario, a este paradigma se opone el paradigma de derecho, claramente, porque vos tenés, nosotros tenés la ley 26.657, tenés la Ley Nacional de Educación, que es maravillosa, la Ley de Atención Primaria, la Ley de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, tenés el Código Civil de Comercio Nacional, que es la reforma del Código Civil, que todos están apuntando a lo mismo, que es el enfoque de derechos. O sea, la persona es un sujeto de derecho, tiene libertad y tiene que ejercer plenamente sus derechos, además integrado en la comunidad, incluido en la comunidad, la libertad de poder ser escuchado y además que tenga una atención integral con esta dimensión histórica y política que te digo yo, y que él sea un sujeto activo en los procesos, tanto del diagnóstico de lo que le pasa como en la recuperación. ¿Entendés? Que hoy, yo siempre les digo, cuando voy a capacitar, les digo, miren, es como si ustedes llaman a un arquitecto para su casa y le dicen que quieren hacer determinadas cosas en la casa, y el arquitecto le dice, no, mirá, vos quédate tranquilo, que yo, vos andate, que la casa te la hago yo. Y dice, no, pero es mi casa. No, la casa te la hago yo. En el campo de la salud es lo mismo, ¿no? Es como que una persona que está sufriendo y que le pasan determinadas cosas, en vez de ver qué le está pasando, ir acompañándola en ese proceso y que vaya siendo consciente de eso, tomando conciencia de lo que le pasa y pensando juntos en relacionalmente el problema de salud, se le dice, callate la boca, ¿no? Canguilén habla de esto, de que hay un proceso de alienación donde la medicina expropia el sufrimiento, o sea, se apodera del cuerpo del otro, expropia el sufrimiento, lo encierra. En diagnóstico le pone títulos y después lo remedica y la persona queda alienada. Porque, digamos, es como, si te lo llevo al campo de la medicina, es como que vos tenés un proceso infeccioso y te da fiebre. Entonces yo te voy a dar cosas para que te bajen la fiebre. Pero no me estás resolviendo lo que me está pasando. Y tampoco resolviendo, no estamos pensando juntos. Porque además es lo que las nuevas normativas, lo que plantean es ya no hacer por el otro, sino pensar junto con el otro cómo hacer. Es el protagonismo, sí. ¿No? Es la autonomía, es otorgarle derechos, es ampliarle los derechos y es restituirle también derechos perdidos. Entonces vos tenés un paradigma más biomédico, un paradigma más asistencialista, limitado, reduccionista, y después tenés un paradigma que habla de la integración, sí. De la integralidad, de las construcciones colectivas y no del individualismo, ¿no? Que habla de la inclusión, que habla de los derechos humanos, que habla de la plena ciudadanía. Y sin psicofármacos. Mirá, los psicofármacos no son malos, ¿eh? Yo no estoy hablando que los psicofármacos son malos. Lo que pasa es que los psicofármacos, como lo dice la ley de salud mental, tienen que ser utilizados en el marco de una estrategia terapéutica y trabajado interdisciplinarmente. ¿Por qué? Porque la realidad no se agota en un solo saber. Entonces, para saber qué le pasa a esa persona, tenemos que tener el saber de esa persona en primer lugar. Y después saberes desde otras disciplinas para poder tener una visión más integral y más global, ¿no? Entonces, no está mal medicar. A veces hay que medicar, no está mal medicar. Lo que sí estamos en contra es del exceso de la patologización y la medicalización de los excesos, de lo innecesario. pero no quiere decir que no sea necesario. Sí. Es necesario como parte de una... Pero a ver, no es necesario per se. Es necesario, a veces, como parte de una estrategia terapéutica. Sí. ¿Entendés? Una estrategia terapéutica de la cual tenemos que participar muchos saberes, porque no alcanza con uno solo. Es poco... ¿Qué? Responsable poder decir lo que está pasando desde una mirada tan limitada como la que tenemos. Bueno, gracias Mercedes por la comunicación. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. De nada, Mercedes, muchas gracias a vos por dedicarnos a este espacio y tratar un tema tan importante, ¿no? Con tanta responsabilidad como es la ley de salud mental. Y a ustedes por dedicarse a esto. Muchas gracias. Abrazo. Buenísimo. Estamos charlando entonces con Mercedes Ratagán. Ella es licenciada en psicología, doctora en salud mental comunitaria y también especialista en gestión en salud y a la vez asesora del viceministro de salud de la Nación. Así que estamos charlando con Mercedes Ratagán sobre los nuevos paradigmas en cuanto a la salud mental. Seguimos escuchando entonces música en el aire de Los Invisibles. Escuchamos a Loco de Andrés Calamaro. Buenas tardes, aquí transmite el ET22, Radio La Colicata, directamente del Hospital Borda. Yo estoy en el manicomio, pero quisiera salir para pedir a quien sea por mis queridos hermanos que necesitan cariño, pero también alimento, porque no hay verso ni nada que reemplace el sistema. Bueno, la verdad es que voy a venir siempre a visitarlo y voy a venir a la radio. Yo la verdad es que voy a ir a los zapatos que todavía no me cuidaron de la Malvinas, así que no me van a cuidar. Yo soy enfermo mental. Yo lo tengo en trámite, ya lo hablé al padre Gustavo de acá de esta iglesia. Ya me haga los trámites porque yo no puedo hacerlo porque soy enfermo mental. No es válido que lo haga yo el trámite, por eso me lo está tramitando el padre. Siempre fui loco, pero que el remedio es peor que la enfermedad. Esa frase se aplica también a las enfermedades mentales. Yo creo que los hospitales psiquiátricos son peores que las enfermedades mentales. Siempre fui loco. Creo que depende del profesional, de nosotros y de la sociedad que comprenda que los locos no son tan locos. A la noche prendés el noticiero y ves que es un quilombo bárbaro. A veces tenés ganas de salir corriendo de acá, pero a veces tenés ganas a veces de entrar corriendo otra vez para acá adentro. ¡Loca! Siempre fui loca. ¡Loca! Siempre fui loca. Yo estoy en el manicomio. Como no te pasa, no interesa, ¿no? Hasta que te sucede, caes ese mundo, ¿no? Como caes enfermo a este, que tampoco a mí me interesaba. Hay distintos tipos de agresión. No escuchar, ignorar. Hay un sol que está solo y está muy lejos de las otras estrellas que se van quedando solas. La soledad en el manicomio, en el hospicio, se siente. Pero es un sol, es una persona iluminada, una persona que tuvo cariño, tuvo afecto. Es la luz. La luz que tienen ellos, los locos. Bueno, estamos escuchando a Manu Chao con la radio La Colifata, es la radio del Borda, el neuropsiquiátrico. Y ahora vamos a estar con Joaco Mans. Así es, Joaco nos va a estar contando sobre los medios hegemónicos, ¿no? Y esta estigmatización. Sí, cómo se hace un tratamiento muy superficial y que reafirma estereotipos que hay en la sociedad cuando se tratan cuestiones relacionadas a la locura. Hoy Luis nos comentaba el enfermero que estuvo presente en la represión al Borda cuando la policía con balas de goma y los palos esos, ¿cómo se llaman? Los palitos para abollar ideologías. La cachiporra. La cachiporra. Cómo reprimieron sobre pacientes y enfermeros y periodistas. ¿Qué es lo que estamos escuchando? No entiendo. Estamos al aire, compañero. Manu Chao, Radio La Colifata. Te vamos a mandar a Gorda. La cara que le estamos puso. Estamos con Nico Bulacio, que pregunta qué es lo que estamos escuchando. Bueno, quizás algún oyente también se lo pregunte. Manu Chao con Radio La Colifata, Nico, desde el Gorda. Sí. Y bueno, como les venía diciendo, esto, que la policía reprimía y los que supuestamente estaban locos no eran los que querían poner orden. Y viene la pregunta, ¿no?, sobre qué es la locura y qué entendemos que es la locura. Hay mucho desconocimiento y, bueno, los medios de comunicación, como formadores de opinión que son, tienen mucha responsabilidad en esto. Quizás no malintencionadamente, pero O sí, en muchos casos, pero también desde los periodistas, cuando no se interesan y se preocupan nada más por el generar sensacionalismo. Prácticas comunes que se ejercen desde los medios de comunicación cuando se tratan cuestiones relacionadas a la locura es, por ejemplo, cuando hay un hecho de violencia, ¿no? Y se identifica a la persona con su enfermedad mental. No es la persona el que cometió el delito, sino que fue el esquizofrénico, la maníaca o depresiva, tal persona bipolar. Poniendo un titular así, lo que se está haciendo es una relación directa entre una enfermedad y la violencia, cuando realmente los enfermos mentales es un porcentaje muy pequeño los que son violentos. Pasa algo muy parecido cuando roba un chico pobre y se pone el menor. Se estigmatiza, sí, digamos, a la visión social. De, sí. Bueno, después es muy común que se confundan las enfermedades y se note cualquier cosa sin responsabilidad. Y bueno, sino que no haya, que no, a ver, acá las tengo anotadas, bueno, que se tengan noticias que sean mayormente de hechos negativos, ¿no? Sobre enfermos mentales. Y que nunca se, casi nunca se tomen cuestiones positivas, y cuando se las toman desde una postura paternalista. Esto es como el enfermo, el pobrecito, el inferior, hacen estas cosas, miremos qué bueno, y nunca se van a aparecer en un medio noticias sobre gente que esté, que procesos de recuperación. No sé si me explico. Sí. Como se hace una selección de las noticias y se estereotipa mucho el enfermo con la violencia, y esto es lo que genera muchas veces el miedo del, que hay por parte de la sociedad hacia lo desconocido. Claro, lo impredecible quizá que puede llegar a tener para, ¿no?, un loco. Sí. Bueno, claro, bueno, no se toma en cuenta, digamos, lo que venimos hablando, el derecho a la persona o los avances o la aplicación de esta ley, digamos, esos avances o esos cambios que tienen que ver con cuidar la integración de las personas, ¿no? Los derechos, digamos, no se tienen en cuenta. Claro. Cuando hablaba Juaco de esta represión, ¿no?, en el Borda, y decías de qué lado están los locos, ¿no?, si los que reprimían o qué. Me hace acordar a un libro de hace unos siglos de un chabón que escribió, que se llama El elogio a la locura, que el chabón en el texto elogia, digamos, a lo loco, dice, para describir el estado en realidad, para poner en duda de qué lado estaba la razón, ¿no? Si los locos a veces suelen ser más cuerdos que bueno. Sí. Va, ¿de qué es lo que define un loco, digamos, ¿no? Porque una vuelta leí una frase que decía: cuando los locos seamos mayoría, los locos van a ser otros. O sea, ¿qué es lo que define un loco? Porque uno es loco o es diferente, digamos, qué sé yo. Ahí podemos también denominar diferentes grados de locura, o depende de acuerdo a la óptica en la cual lo analices, uno es loco o no, digamos. Hay, qué sé yo, una especie de locura, un tipo de locura, yo voy a describir ahora, que podemos denominarla de dos formas, que puede ser el lilitismo o el carrioísmo, digamos, ¿no? Que, bueno, es algo parecido así cuando te volvés demasiado loco, que te peleás con todos, empezás a hacer denuncias por todos lados, estás en un espacio y te peleás, después los denunciás. No, ocurre mucho en la política, ¿no? Estos temas. Bueno, tenemos para una lista, una lista larga tenemos. Una lista larga, exactamente. Y bueno, pasa mucho, digamos, ¿no? Pasa mucho en política eso. O después, qué sé yo, yo digo que soy un loco. Yo estoy loco porque llegué el domingo para ver a gimnasia. Eso para mí es una locura. ¿La 22? Sí, la cancha de la Loba, alentar. Y sí, qué sé yo, me considero un poco loco, ¿no? Bien. Eso nos lleva a escuchar un tema, podríamos. Bien, Nico Blasio recordándonos a Carrió, ¿no? Que dijo que lo van a asesinar a Scioli para que quede Zanini de presidente. También dijo que iba a haber un autogolpe el 1 de marzo. Y otras cosas más que mejor. Bueno, sepultarlas en el olvido, pero bueno, sigue impune. Y bueno, así que bueno, seguimos escuchando algo más para. Podríamos escuchar, ya que estamos, un tema que vaya con el contexto de lo que estamos hablando, ¿no? Loco un poco. Loco un poco, mirá, un clásico de los 2000 nos trae el Nico Bulacio. Loco un poco de Turf, ¿no? Dale, después lo invito a Nico a pasar un tema de un ex paciente del Borda, pero que sigue en la radio La Colifata, que es la de la radio del Borda. Bueno, dale, vamos primero con el tema del paciente. Hugo López, el payador de La Colifata, que nos va a presentar un tema. ¿De qué se trata, Hugo? Esta canción está dedicada a todos aquellos que nunca le han dedicado nada, a los codiciosos, a los avaros, a los tiranos, a los ladrones, a los corruptos, a los degenerados de todo el mundo. Vean este clip. Soy malo, egoísta, ambicioso soy. Todo es para mí, todo es para mí. Que revienten todos, que se mueran todos. Todo es para mí, todo es para mí. Quisiera que estallara la guerra nuclear y desapareciera la humanidad. Y solo quede yo. Que revienten todos, que se mueran todos. Todo es para mí. A los niños los odio, no los puedo soportar. sus aras con dulce y mosca asco me dan. A los niños una cosa les voy a decir, que se desengañen ya. Los reyes son los padres, la cigüeña no es verdad, nace de la barriga de la mamá. Todo es para mí, que revienten todos, que se mueran todo, todo es para mí, todo es para mí. Todo es para mí. Megabyte, kilobyte de locura en la red www.lacolifata.org. Estalla la red. Seguimos en Los Invisibles, ya siendo las 9 y 22 de esta noche, todavía lluviosa en estos días. Vamos a estar charlando entonces con Rosana Gómez. Ella es de Los Toldos, acá, la capital de la alegría, ciudad natal de Eva Perón, de donde es oriundo también nuestro productor Nicolás Hernández. Y ella estuvo en tratamiento psiquiátrico, entonces vamos a charlar un poco de primera mano, ¿no? Sobre cómo es esto, de qué se trata esto del tratamiento psiquiátrico. ¿Qué tal, Rosana? Facundo te habla. Bueno, buenas noches, Facundo. Me encantó la música de presentación. Creo que es una música muy alentadora para todo lo que estamos trabajando acá en el área de salud mental. Y bueno, a poderte explicar que por muchas resoluciones ministeriales ya no se pasaron a llamarse tratamientos psiquiátricos, sino áreas de salud mental. Esto tiene que ver con legisladores que en el año 2010 empezaron a crear proyectos que están en la ley de salud mental, que ya según tus preguntas, las preguntas de los chicos que están en el estudio por ahí me quieran hacer. Y bueno, estamos trabajando acá con la licenciada Cabrera, también fomentando una radio, que ella fue un poco la que me impulsó a hacer una radio local, en la cual hablo de salud mental, que no hace mucho, hace 5 meses. Y bueno, estamos trabajando en muchas cosas Y lo que sí te puedo decir, a lo primero que vos te expresaste, es que sí, son tratamientos psiquiátricos porque tiene que ver con la psiquis. Pero en sí está basado en todos los hospitales nacionales, se llama área de salud mental o servicio de salud mental, a raíz de muchas cuestiones capaz sociopolíticas o políticas en su momento, todo lo que es psiquiatría pasó a llamarse salud mental, que es lo que desconozco cómo fue los procedimientos. Eso es un poco para que puedas ampliar un poco más las preguntas que ustedes quieran hacer. Claro, bueno, Rosana, primero quería preguntarte cómo fue que te acercaste en un primer momento para solicitar quizá este tratamiento, ¿no? En cuanto a la salud mental. Yo en realidad vengo de... no vivo acá en Los Toldos. Yo soy nacida en el Gran Buenos Aires, José Ron Suárez, y venía con un tratamiento en un hospital. Cuando yo llego por otras circunstancias personales acá a Los Toldos, me acerco al hospital local a buscar lo que venía haciendo en Buenos Aires, un tratamiento psicológico. Ahí, por esas gracias que tiene la vida, la conocí a la licenciada Cleide Cabrera, que fue circunstancialmente, porque no yo fui buscando, rumiando lugares para buscar una psicóloga, y en ese momento estaba ella. Y después, aparte de psiquiatría, me atendí en el Hospital Regional de Junín, que tiene todo un servicio de psiquiatría. Y bueno, ahí fue mis primeros pasos, por decir así, de atención psiquiátrica y psicológica, también un poco en el Hospital Eugenio... No, en Abraham Piñeiro de Junín, donde me inicié en todo lo que es la radio, un proyecto que hicieron los psicólogos también en su momento. Y bueno, todo fue pasando pasito a pasito y mejorando en mi salud. ¿Y fuiste por cuenta propia, digamos? Claro, yo iba derivada por la licenciada Cleide Cabrera o por la institución acá hospitalaria del pueblo, del pueblo acá de General Belmonte, el hospital local. Rosana, ¿cómo estás? Te habla Joaquín. ¿Vos? Bien, muchas gracias. Te tengo una consulta. Me imagino que, bueno, los pacientes de la salud mental deben sufrir por parte de la sociedad bastante discriminación. ¿Qué prejuicios sentís que hay en torno a ustedes y cómo crees que te gustaría que los vean, ¿no? A los pacientes de la salud mental. Bueno, primero que yo estaba pensando antes que ustedes llamaran como para sintetizarle un poco lo que es mi trabajo en la radio y lo que es el trabajo semanalmente del Servicio de Salud Mental de acá del Hospital Eugenio Vargas de General Belmonte. El paciente tiene que sentirse como usuario que se pasó a llamar de esta ley de salud mental que fue decretada en el año 2003, pero bueno, todos los pacientes son llamados a ser usuarios, pues son usuarios del servicio. Cada uno puede tener su impresión. Yo trabajo con el sentido de... No puedo globalizar a todos los usuarios que están atendiendo porque no los conozco a todos, pero se lo trata de integrar. Integrar porque en el caso mío se me integró de integrar por medio de la radio a una inserción social. La inserción social parte de que a un paciente que está en vías de recuperación o que ya está en condiciones como para desempeñarse en otras áreas pueda insertarse laboralmente. Ahí ya está partiendo de un ego no un ego céntrico, sino un ego social, por decir así, en el cual tenemos que ser nosotros mismos los que combatamos a esa sociedad que nos discrimina. Pero bueno, es un caminito, porque a la hora de decirte algo te puede doler, a la hora de hacer también te puede doler. Entonces, como que los que estamos en vía de recuperación, como me siento yo, de rehabilitar y de vía de recuperación también, porque hay muchos pacientes que están en vía de recuperación y eso lo consideran los psicólogos, los psiquiatras, todos los que trabajan con ellos, no nos tenemos que sentir desplazados, integrados. Lo que es la sociedad acá de los sordos, integran mucho hay un centro de día que van chicos con con capacidades diferentes, como se tiene que aquí se debe decir. Entonces, como que se integra toda la sociedad, todos estos niños que y otros niños que o jóvenes que están en situaciones distintas a la mía. Pero bueno, la discriminación no solo a nosotros, a veces en la vida cotidiana también, no me acuerdo tu nombre, te pueden discriminar a vos por tu palabra. Hoy en día es muy común, o sea, no necesariamente a nosotros nos tiene que doler. Hoy te discriminan por ser alto, por ser amable, por ser esto, o sea que pasó a ser un poco parte de lo cotidiano, ¿no? Y Rosana, Facundo te habla, ¿cómo definirías la locura? ¿Qué es la locura para vos? No, mira, la locura para mí no existe. Yo siempre lo hablo acá, así mío. Hay diagnósticos, yo no sé, puedo hablar más porque no soy médica ni soy psicóloga. Para mí los locos existen. Existió uno en la vida del ser humano que se hizo pasar para pasarlo bien. Eso cae un poco chistoso, pero... ¿Cómo es la frase, se hizo pasar por qué? Claro, para mí, mi filosofía de vida, es como que en la historia de la humanidad, uno se hizo pasar por loco, uno de tantos que pasaron por la humanidad, o siguen pasando, se hace pasar por loco para pasarla bien. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo me hago la loca y puedo lograr muchas cosas, pero la locura no existe para mí. La locura existe si hay un diagnóstico certero que lo manejan los psicólogos, los psiquiatras y todo. Pero cuando yo lo hablo con gente, hasta con mi misma psicóloga, que es la licenciada Cris Cabrera, teniendo una conversación en la entrevista y todo, y le hago reír. Pero bueno, también existe lo loco. Para mí existen gente que puede recuperarse. Yo sé que en Buenos Aires y en muchos hospitales, como el Moyano, el Borda, que son lugares muy muy muy muy contundentes, pero se le dijo una vez loco y quedó loco. Y como yo escribí una frase, el loco empedernido viaja por donde viaja, pero ¿quién es realmente loco? Porque el loco nos podemos decir un cualquiera. Vos sos un loco. La vida cotidiana, solemos decirnos, vos sos un loco, ¿qué te pasa? O bueno, o te reís de una un chiste que hizo uno y decís, che, loco, pará. Puntualizar que la locura existe. El chiste o no chiste lo utilizamos. Entonces, para mí es una palabra que yo lo mantengo al margen. Tendría que deliberarlo con gente que está en el tema o me pueda enseñar si realmente existe o no. Yo sé que hay personas que sufren de paranoia, que es un grado de estado así de delicado, o esquizofrénicos, que no saben dominar sus impulsos, sus temperamentos. Pero bueno, eso lo tienen que decir personas que trabajan con este tema. Yo yo soy simplemente una usuaria que justamente con la licenciada Cabrera vamos a viajar, si Dios quiere, a Santísima Virgen el 10 de octubre a Buenos Aires a un encuentro de usuarios. Así que ahí tengo mucho por aprender todavía de todas estas cosas y de muchas cosas más. Pero bueno, entonces, a raíz de las preguntas que ustedes hacen, yo trato de serle lo más sincera posible. Rosana, vos formás parte de un programa que se llama Los Cuerdos de la Azotea. ¿De qué charlan en ese programa? Bueno, Las Cuerdas de la Azotea. En el equipo somos todas mujeres. Entonces, justamente no hace mucho me preguntó Clide por qué le había puesto las cuerdas de la azotea. La azotea es el techo y nosotros estamos como colgadas. Pero no colgada porque estamos colgadas siempre en la vida cotidiana. No, es que se me ocurrió así el título. Bueno, estamos trabajando, no hace mucho me llegaron proyectos de Dirección Nacional de Salud Mental y estoy incursionando temas de porque la ley de salud mental también tiene que ver con las adicciones y el alcoholismo. Entonces, como que los primeros meses hice programa que tiene que ver con la sociedad, de que se den cuenta que la familia es importante, el Día Universal de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer. Eran todos temas sociales. Y ahora de a poquito estoy insertando temas de salud que no duela a la persona, pero que se ha también tratado en la radio, porque tengo un folleto en el cual tengo lineamientos y tengo forma de cómo llegar a los medios de comunicación sin tener que equivocarme, por decir así, ¿viste? Entonces son todos los martes, yo llego 9:45 a las 9, son un equipo porque hay coordinadores de la radio. La radio es la 93.1 FM Identidad, porque Nicolás lo debe conocer porque es la escuela donde creo que cursó sus estudios secundarios, y lo debe conocer la radio, no sé, pero es de la escuela de él. Y bueno, y ahí en tres cuartos de hora, media hora, subo el tema, cómo lo desarrolle, lo voy relatando. Muchos de salud mental no estoy tocando porque son temas muy delicados y estoy esperando este encuentro de capital porque nos van a entregar más información. Y bueno, es muy lindo para que ustedes trabajen el tema, el bienestar psicofísico mental de las personas. Esto es salud mental. Que ustedes puedan trabajar como equipo en la radio, informarse con otras personalidades que inviten a la radio, llamen así, a ver qué significan trabajarlo primero como jóvenes ustedes, qué es el bienestar, no psicofísico mental, eso porque no te va a salir toda la palabra, lo que es el bienestar, pensar que sí, bien y estar, no se pasa, es estar bien. Entonces, partiendo del estar bien, vos buscás la manera de que si tenés un abuelito que necesita una mano o necesita una atención, la vas a dar, o vas a buscar los medios para dárselo. Si es una persona que tiene una locura, o como le quiera decir, o un problema, bueno, vos decís, ya sé, porque entrevisté a estas personas, que tengo que recurrir a salud mental, a un hospital. Y bueno, si necesita un nenito pediatría, ser atendido pediatría, y así todo. Ajá. ¿Entendés? Es para que ustedes trabajen como grupo de jóvenes, no ya, porque yo no soy una maestra, no soy una profesora, nada. Es como que sería lindo que trabajemos en conjunto, la radio de ustedes con la mía. para llegar el día de mañana o no sé si a conocerlo, porque yo vivo a distancia y no me muevo mucho de esta, pero sí en comunicación. Claro. Poder comunicarnos. Si bien ustedes tienen por ir el programa de la noche, por ir comunicarme con ustedes, y ustedes salgan al aire o de alguna forma grabarlos o llamarlos y ver si pueden salir al aire. Bueno, quedamos entonces en eso, Rosana. Ahora igual, te agradecemos por el... No eran las preguntas que yo pensaba que ustedes me iban a hacer. ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas que te iban a preguntar? No, porque Nicolás me dijo la ley de salud mental y alguna otra puntita. Yo pensé que era la ley de salud mental y no sé si contesté bien. Sí. Nos fuimos por las ramas quizá, pero bueno, eso es lo que tiene una conversación que a veces va por otro lado de lo que uno había planeado quizá. Así que bueno, gracias. Espero que le haya sido para su información. Sí, muy bien. Bueno, de primera mano entonces, gracias Rosana Gómez por charlar con nosotros. Un abrazo. Bueno, me puedo quedar con la producción que Nicolás me dijo que por ahí un minutito tenía para conmigo. Bueno, buenísimo. Gracias. Listo, gracias Rosana. Bueno, charlamos con Rosana Gómez, que ya estuvo atendida en un centro de salud mental y nos contaba un poco de primera mano cómo es esto. Me corregía, yo primero había dicho que era estaba en tratamiento psiquiátrico, pero me corrigió esto de lo que hablamos hoy, ¿no? De nuevos paradigmas. Así que vamos a seguir escuchando música en el aire de Los Invisibles, este programa dedicado a los locos y a la salud mental. Vamos a escuchar, entonces, seguimos escuchando rock nacional. aunque no nos vean, estamos en todas partes. Los invisibles. Seguimos acá en el aire de Los Invisibles, 21:45, nos quedan 15 minutos de programa, así que 470-4485, si querés hacernos un llamado y decirnos qué pensás de esta visión, de este nuevo cambio paradigmático. Estamos en contacto con Guillermo Reina. Hola Guillermo, ¿nos escuchás? Sí, acá te estoy escuchando. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Guillermo Reina, responsable de salud de una organización como es el Movimiento Evita. Y bueno, estábamos en este programa hoy, decidimos dedicárselo a la salud y específicamente a la salud mental, lo que fue la nueva ley. Pero preguntarte a vos como referente de la salud, ¿cuáles son, ampliamente, ¿no?, en el marco de la salud, cuáles son esos cambios nuevos, paradigmáticos que ha tenido la salud en general? Claro. Bueno, nosotros tuvimos dos grandes personajes de la medicina que fueron Ramón Carrillo primero, durante los gobiernos de Perón, en las primeras presidencias de Perón, que fue el primer ministro de salud, porque antes estaba el ministro de las vacas, pero los humanos no teníamos ministerio de salud. Y después fue Florial Ferrara, que fue un compañero que realmente comenzó en el 73, estuvo en salud acá en la provincia de Buenos Aires, duró poco desgraciadamente. Él impulsó un cambio radical en la salud, que fueron los atandos, que era una estructura que se dedicaba a construir la salud desde el barrio. Uh-huh. Y eso es un poco lo que nosotros trabajamos, ¿no es cierto?, desde el Ministerio. Yo estoy sí. en un programa que se llama Salud en Movimiento, que justamente planteamos que la salud no es el estado de bienestar, ¿no?, como se define en las Naciones Unidas, sino que la salud es la solución de las contradicciones. Si vos estás con contradicciones que no las podés resolver, entras en un círculo vicioso y terminás enfermo, porque no podés resolver tus contradicciones. Claro. Entonces, un poco eso es lo que entendemos nosotros por salud, como una construcción social que se da en un momento político histórico determinado, y donde tiene que ser la comunidad la que se apodere del resolver la problemática de salud. Desgraciadamente los ministerios de salud, nosotros lo decimos irónicamente, es el ministerio de la enfermedad, en realidad, más que de la salud, pero no es un no es peyorativo lo que lo estoy diciendo en este momento, no lo digo como un cambio de paradigma. Uh-huh. Realmente, porque durante esta gestión se está cambiando justamente esta concepción, y nuestro ministro actualmente, Alejandro Coglia, nos avalan esta construcción y nos ha dado mucha fuerza, ¿no es cierto? Ajá, y que no tiene que ver solamente específicamente con lo que es la medicina, digamos, encuadrado solamente en ese espacio, sino tiene que ver, digamos, con otros condimentos. Exacto, también, más desde la vida, la risa, los espacios de contención. Es atravesada por toda la problemática social, porque vos, para hablar de salud, tenés que tener techo, tenés que tener Exacto. la prestés, si querés. Sí, techo, tierra y trabajo. El Papa Francisco, que hablamos nosotros también. Claro, tiene que no tenés trabajo, no tenés techo, no tenés salud, porque es muy difícil mantener salud. O sea que cuando uno habla de salud tenemos que ir pensando cómo hacemos para que cubrir todas las necesidades básicas que están sin cubrir. A partir de eso estamos empezando a hablar de salud. Claro, Joaquín te habla. Sí, me imagino, ¿no? Si no tenés agua corriente ni siquiera para lavarte las manos, eso es. Claro, porque vos le decís, puede ser tan importante como un hospital. Las manos. Y dices, sí, señor, pero yo no tengo agua, te dicen. O no puedes dormir con el bebé en tu misma cuna porque corre riesgo de morirse apretado por. Sí, señor, pero en la cama dormimos cuatro. Claro, sí, sí, sí. Entonces, entender el contexto en el que uno vive también, sí. Esa es la lucha que nosotros tenemos que librar. No, no reniego de las vacunas y de la atención, para nada. O sea, pero digamos que la salud la tenemos que construir nosotros en los barrios. Nosotros tenemos que generar espacios de discusión con la gente, donde no sea solamente salud, sino que sean las políticas públicas en última instancia que tenemos que desarrollar para que entre todos, no para ellos, nosotros resolver el problema. Tiene que ser la gente que resuelva su problema, se apodere de la problemática, haga proyectos y los resuelvan. Y nosotros acompañamos ese proceso, ¿no es cierto? Y eso es un poco la política en este momento del Movimiento Evita en cuanto a salud, es la construcción territorial de la salud. Las consejerías de salud sexual, donde los compañeros puedan orientar, las compañeras y compañeros, porque también puede ser varones también, los consejeros, ¿no? Pueden orientar a toda la problemática que hace a las enfermedades sexuales, al cómo evitar un embarazo no deseado, en fin, todo eso, que son construcciones que se puedan hacer del territorio y lo estamos haciendo con mucho resultado. Tenemos en Las Rosas, tenemos una experiencia que ya está funcionando, con un hospitalito que es de un compañero, que es Daniel Rotelle. No es que sea un hospitalito de él, es el director, digamos, ¿no? Es un hospital de... ¿Cómo fue esa experiencia en ese barrio de Las Rosas? ¿Cómo se integra esta nueva visión de la salud, digamos, en cuanto a una organización? También, bueno, digamos, el primer contacto con la comunidad, que son los centros de salud, que quizás no funcionan del todo, de lleno, digamos, para lo que es la comunidad. ¿Cómo funcionan estos programas y qué experiencias has tenido en estos barrios más vulnerados? En el caso de Las Rosas, se está haciendo una experiencia muy linda porque el hospital, el director del hospital es compañero además y trabajamos en su área programática con esta misma línea, digamos, de pensamiento y de acción, ¿no es cierto? Entonces las consejerías funcionan en un local nuestro, ahí en el barrio, pero tenemos que tener una institución que pueda ayudar a resolver los problemas, porque si no... vos generás una expectativa que no la podés resolver, ¿no es cierto? O sea que hacer una intervención o alguna cosa con el equipo médico, tenemos el equipo médico que las va a ayudar a resolver la situación, ¿no? Y bueno, la idea es que nosotros formemos cuadros barriales que sean promotores de salud, promotores que sepan convocar a los compañeros del barrio, que sepan plantearle la problemática esta que estamos hablando, que puedan generar una mesa barrial donde se discuta esto y donde, bueno, a ver, los chicos están vacunados, están haciendo los controles, ¿qué pasa que no se hacen los controles? Hacer un levantamiento, un relevamiento de, por ahí de las familias, esos mismos que son miembros de esa comunidad, que conocen a los compañeros del barrio, poder ser las personas que hagan ese relevamiento, que la gente no los rechaza, sino que al contrario, le facilita la entrada y terminan tomando mate con los compañeros de las casas. Claro, no esperar la demanda, digamos, sino salir un poco más a la cancha y poder integrar más entre los barrios, poder conectar con la salud, ¿no? Un tema tan importante como que lo que es la salud, la educación y todas esas problemáticas, ¿no? Que los más vulnerados son los que más lo sufren. Como para ir cerrando, ¿qué experiencia has tenido, si es que la has tenido, lo que es la nueva ley de salud mental y ese es en ese marco? ¿Qué? Desgraciadamente los manicomios, como se les llamaba, los loqueros, como se les llamaba antiguamente, a mí era terrible. Yo en varias oportunidades tuve que ir, siendo estudiante todavía de medicina, recién iniciando, ahí en Constitución, uno que está por ahí, al Borda creo que es. Uh-huh. Y era terrible ver esa gente no metida ahí adentro. Claro. Que la familia se deshace de esa. Normalmente un poco la experiencia fue esa, ¿no? Que la gente los dejaba ahí, chao, se olvidaban. En cambio, y no se curaban. Uh-huh. Estaban ahí crónicamente, en fin. Les hacía peor, digamos, les hace totalmente. El encierro, claro. Ahora, sí, sí. Lo que estamos impulsando con este cambio de paradigma de la salud mental es poder que la internación, si es necesario, sea muy transitoria, bien acotada, bien determinada, y que tenga espacios de contención familiar y barrial también, ¿no? Por eso también lo de la mesa también hace a esto. Uh-huh. De la salud mental, que sea a veces la comunidad. ¿Qué barrio no tiene un loco lindo en su barrio viviendo y que es acompañado por la gente y lo ayuda? Y bueno, ahí está resolviendo un problema. Sí. Es un poco ese, sí, la idea, sí, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y entender también el contexto en el que uno vivió a lo largo de sus años, bueno, no recortar la problemática, ¿no? Poder ampliarla y, bueno, y integrarla, trabajarla en conjunto con toda la comunidad. Esto es importante, ¿no? Ese es el concepto. Sí. Yo creo que es crucial. Así que bueno. La comunidad que se haga cargo también del problema, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Las redes, digamos, de contención. Sí, bueno, Guillermo, nos estamos quedando sin tiempo. Te agradecemos bien. Muchísimo este espacio y esta experiencia que nos has contado. Así que bueno, nos estamos despidiendo. A las órdenes de ustedes cuando necesiten ampliar algún tema. Sí. O sobre todo ahora también las inundaciones, todo eso. Exacto. Hay mucho para poder charlar. Bueno, compañero, muchas gracias por este espacio, por este tiempo, y te mandamos un abrazo gigante. Un abrazo grande para ustedes también y para la gente, para la audiencia. Gracias, adiós. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos con Guillermo Reina, un referente de la salud, responsable de salud del Movimiento Evita de La Plata. Así que, bueno, nada, muy importante todos estos temas, muy importante que haya gente, ¿no?, que pueda defender esta mirada y que podamos, digamos, sumarnos, ¿no?, a esta nueva mirada, y que tiene que ver con la restitución de los derechos de las personas, ¿no? Algo muy importante. Lo que hablaba también Guillermo, ¿no?, lo que es la comunidad, la salud en los barrios. Así que bueno. Bueno, seguimos escuchando música. Hoy hablamos de Charly García, hablando sobre este mito de Cassandra, ¿no? Esta mujer que los dioses le habían imposibilitado a ver el futuro, pero cuando se lo contara nadie se lo iba a creer. Bueno, un poco de esto también habla el Piti con Fuego. Algo se prende fuego. Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Prende fuego mi pelo, mi piano, discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Algo se prende fuego. Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Cerca y no va. enfermos, muy enfermos, muy enfermos, estamos enfermos. Perdónennos, perdónennos. Fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego. Escuchamos a Pity Álvarez y me hacía acordar una de las definiciones de la locura, que es, como dice Vicente Cito Lema, no poder comunicar. A veces es la locura, no poder comunicar lo que vos percibís que es la realidad. Así que tenemos un programa dedicado a la salud mental. Estuvo Lucas Costa hablando sobre la nueva ley. También estuvimos charlando con una mujer que estuvo atendida en un centro de salud mental, que nos comentaba un poco su experiencia. También estuvimos hablando con Guillermo Reina, que lo escuchábamos hace un ratito, que nos contaba, ¿no?, la salud en los barrios y su experiencia con la nueva ley de salud mental. Y también estuvimos hablando con Luis, esperen que me olvidé su... Luis Cubillo, es un enfermero de un hospital que trabaja la salud mental, ¿no? Como bien nos corregía él, no es neuropsiquiátrico, sino que hospitales que trabajan la salud mental. Así que, bueno, y estuvimos, digamos, hablando de este tema y esta problemática, esta lucha y este nuevo paradigma, ¿no? Así que, bueno, por último, es un tema para seguir charlando, pero estuvo por, bueno. Por último, antes de darle paso acá a Marcelo con Blues Obrero, recomendar la película Hombre mirando al sudeste. Que acá Lucas me dice, nuestro especialista en cine me dice que no le gustó. Está bien. Que es un extraterrestre. En realidad tiene un grave problema de la década del 80 del cine argentino, que es la necesidad de decir todo en voz alta. Pero después, bueno, nada. Bueno, básicamente después la podemos debatir. Y ya le estamos robando 2 minutos a Blues Obrero. ¿Cómo va, Marcelo? Muy bien, buenas acá noches. Te vamos a dar el pase. Gracias, ¿cómo andan? Noches. Bien. Muy bueno el programa de hoy. Lo felicito. Gracias. Un tema muy, muy interesante, importante, que estuvo visibilizado hace unos años y en algún momento cayó ese tema nuevamente. Y creo ahora que, se está retomando. Ahora se está retomando, sí. Creo que a los locos no se lo tiene en cuenta mucho. Creo que esto de una mirada diferente es importante. Así que, sí, felicitaciones. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, y nos vamos con Luces. Ahí va, ¿qué tiene Blues Obrero? ¿Qué tiene hoy? Bueno, vamos a hablar de esta lluvia que no para, vamos a hablar de las inundaciones y esto cómo afecta a los compañeros. Nada, un programa que esperemos llevarlo tranquilamente, pero es un tema muy delicado. Sí. Hay mucha gente que está sufriendo en el interior, hermanos, que están sufriendo y bueno, esto aparentemente tiene que ver mucho las construcciones de los country, ¿no? Así que bueno, siempre lo mismo. Sí. Bueno, así que nos vemos, nos escuchamos el próximo viernes, que vamos a estar charlando sobre drogas, así que va a estar bueno para charlar. Estuvieron Nicolás Bulacio, estuvieron también Lucas Costa, Juaco Mans y Yael y Facundo, quien les de habla. Dios Dalmacio. Facundo, Dios Dalmacio. Y ahora nos vamos con Luces de Trepadores. ¿Es de Dios tu apellido o lo pones? No, es un nombre. Ah, está. Bueno, nos vemos hasta la semana que viene. Hasta la próxima. Wow. Lauti.